hemos logrado convocar a, primero, la participación de la mayoría de los servicios públicos, cumpliendo el objetivo del gobierno en terreno, que es justamente acercar los servicios a la comunidad en línea directa con lo que ha instruido y solicitado el presidente Sebastián Piñera. Por otra parte, en cada una de las localidades o sectores donde lo hemos realizado, hemos tenido el apoyo de los municipios, en caso particular de hoy día, con un apoyo del municipio de Hijuelas en la convocatoria, también en el apoyo de infraestructura. Hemos llevado también otro tipo de servicios que son no servicios públicos de atención, sino que servicios de entretención, diría yo, en este caso en particular, hoy día, con muchos niños en la plaza de Hijuela, la banda del Regimiento Granadero, interpretando canciones de niños, los niños bailando, luego con la demostración de los perros de gendarmería, que también es un espectáculo que nos ha acompañado en todos los buenos terrenos en el resto de las localidades y comunas. Así que contento con los resultados.